¿Por qué es importante estudiar español? Estudiar español puede ser interesante por muchos motivos. Algunos de los más importantes son los siguientes. Primero, tendrás más oportunidades de trabajo si eres bilingüe, especialmente en países en los que mucha gente habla español, como Estados Unidos, o en países cuyas empresas tengan negocios en España o América Latina. Segundo, más de 500 millones de personas hablan español. Tercero, el español es el segundo idioma materno más hablado del mundo, después del chino mandarín. Cuarto, en Internet, el español es el tercer idioma más utilizado. Quinto, el español es el idioma oficial en 25 países. Sexto, aprender otro idioma mantiene tu mente despierta. Séptimo, estudiar otros idiomas como el francés, el italiano o el portugués te será más fácil. Las raíces de todos esos idiomas son las mismas. Por eso podrás aprender otros idiomas europeos con más facilidad. Aprender español es una buena idea si te gusta. Conocer a más gente, no solo españoles, sino también a otros estudiantes de todo el mundo. Tener más facilidad para encontrar empleo. Viajar y conocer otras culturas más profundamente. Crear oportunidades de negocio. O disfrutar de la lectura, la música o el cine en otros idiomas.